especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Reiteramos las últimas novedades entonces en la voz de nuestro compañero de la red allí, Alejandro Pérez, en el corte de Cerro Negro, en el acampe, luego de la llegada de la orden de desalojo de la ruta provincial, más allá de que todavía se está evaluando cómo va a ser, digamos, eso. La idea es un poco... se bajaron de la ruta para poder para no generar confrontaciones con la patota y con la gente que estaba llegando allí de infantería. Claro, vamos a recordar entonces que después de la llegada del fiscal y de la esta orden de desalojo de una jueza provincial, los compañeros entonces deciden salirse del bloqueo. Así que, bueno, se encuentran allí y siguen al costado de la ruta en este momento, ¿no? También recordamos que hay patotas, llegaron dos colectivos con gente que está ahí para amedrentar, para molestar a los compañeros ahí que están manifestándose pacíficamente. Y bueno, ahora esperamos nuevas novedades desde allá, desde Cerro Negro. Sin antes, desde acá, desde esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, seguir apoyando la lucha de los compañeros que están allí, mandándoles mucha fuerza desde todos lados. Y que bueno, que es un poco así también, ellos habrán tomado esa decisión porque habrán visto lo que era lo mejor, estar en ese lugar, y habrán analizado que lo mejor en este momento era salir, pero esto de ninguna manera significa que la lucha en contra de la mega minería concluya, digamos, ¿no? No, para nada. Ni siquiera esta es una batalla más y que sigue en pie. Así que bueno, ellos serán más, tendrán patotas pagas, pero hay una cuestión que tiene que ver con una convicción de por qué se está allí, que los demás no la tienen, ¿no? Que tienen que ver con estar convencido de esto, de que esta megaminería contaminante, que nos enferma, que nos mata, que saca agua, que hace que los pueblos se queden sin agua, que hace que la gente se tenga que ir de su lugar porque no tiene trabajo. Que se le cambien todas las formas de producción y de sostenimiento común, ¿no? Recordemos que toda esa zona, nos lo contaba Roberto a través de las comunicaciones semanales que hemos mantenido siempre con Roberto de Tinogasta, por ejemplo, que toda esa es una zona de viñedos, de olivares y de muchas producciones chiquitas, pero múltiples producciones que tienen, digamos, una incidencia muy importante en lo que es la economía del lugar, pero que sin agua, evidentemente, no pueden funcionar, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, eso, el tema de que la gente pueda decidir la propia economía del lugar también, ¿no? Uh-huh. Que creo que, o sea, la lucha no es en contra de la contaminación solamente, ¿no? Como claro, muchas veces se quiere mostrar, va mucho más allá de eso. Y por eso, bueno, nosotros estamos acá apoyando y toda esta movida a nivel nacional y los compañeros que están allí en este acampe, ¿no? Vamos a recordarles que estamos laburando en esta transmisión y en esta cobertura especial de Cerro Negro, un montón de compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, como lo son, por ejemplo, los compañeros del colectivo Zumba La Turba en Córdoba, los colectivos de FM El Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, los compañeros de FM Radio Voces en La Rioja, los compañeros de Redeco en Capital, los compañeros de La Retaguardia también en Capital Federal, los compañeros de DTL haciendo la parte técnica también, la cobertura de notas, están los compañeros de La Colectiva Están, bueno, los compañeros nuestros de La Negra, y seguramente me estoy olvidando varios colectivos que están laburando, los compañeros de ANRED allí en Cerro Negro también haciendo la cobertura y enviando los comunicados. Así que bueno, un montón de gente laburando para poder difundir esto que los grandes medios, como nos decía Fabiana hace un ratito, pretenden dejar tras un cerco informativo, ocultar, como todo lo que oculta este sistema porque no le conviene, Sí, ¿no? claro, eso te iba a decir, o difundir cuando les conviene a ellos por sus propios intereses, como Claro. fue el caso de Tino Gasta, que fue la represión que sí fue cubierta en este caso por el medio TN Noticias, Sí. que en este momento está desaparecido. Bueno, digamos, bien sabemos cómo funcionan ese tipo de medios de comunicación. Y por otro lado, también los medios que responden más al oficialismo. Tampoco han cubierto lo que está pasando en Cerro Negro, salvo el Página 12, que fue el único que publicó algo acerca de lo que está pasando allá. Y bueno, salvo los medios alternativos comunitarios y populares, no hay, o sea, no se está, y los medios locales, ¿no? Del lugar, no se está difundiendo lo que pasa allí en el norte. Es un poco también, como lo charlábamos ya en otras oportunidades, como el sistema carcelario, ¿no? Que es sistemáticamente ocultado, porque no es otra cosa que una muestra clara de, digamos, de lo que es este sistema capitalista, que no podría funcionar si no es a través de la represión, a través del sistema carcelario que oculta, que saca de juego a quienes puedan oponerse, ¿no? Y me parece que es importante en estas nuevas etapas que se están viviendo de lucha y organización popular estar atentos a las formas legales, ¿no? De funcionar de este sistema. Me parece que lo que pasó, digamos, en Venezuela hace algunos años con Chávez, en donde lo primero que se supo fue que había una revuelta popular y que el presidente había demisionado y se había retirado del gobierno. Esto fue descreído gracias a los medios comunitarios alternativos y populares que pudieron difundir la otra versión de que Chávez había sido encarcelado, había sido sacado de la presidencia. Y bueno, después de ese ejemplo de Venezuela, nos viene el ejemplo de lo que pasa en Paraguay, donde el sistema ha dado una nueva vuelta de tuerca. Creo que todo esto se está haciendo laboratorio de todo esto en Colombia, ¿no? Que es un lugar en donde Estados Unidos ha asentado lo que era la Escuela de las Américas en su momento, que estaba en Panamá, hoy se llama Plan Colombia, y es la forma de la injerencia, más que norteamericana, yo diría capitalista, ¿no? Porque en realidad lo que está allí es una pata de los intereses económicos más importantes del mundo, que prueban, digamos, distintas formas de sostener la incoherencia que significa este sistema, sostener la aplicación de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, allí han desarrollado este nuevo método, por ejemplo, de golpe institucional. Y esta forma se está utilizando a grandes escalas como a nivel países, pero también se está usando a menores escalas como en las situaciones como la de Cerro Negro, como bueno, ya pasó también en Tinogasta, ¿no? En distintos lugares donde, bueno, se le da un lugar a la justicia y después digamos, se le da el lugar a la justicia cuando ya está totalmente en manos de ellos la justicia y entonces aparece, digamos, la justicia reclamando la ilegitimidad y la ilegalidad de las acciones populares y en realidad lo que están haciendo, bueno, no es otra cosa que llevar adelante ese plan bueno, de avance y de perpetuación de este sistema capitalista que bueno, que tiene sus intereses bien claros y que no va en beneficio de las mayorías, y eso creo que Sí, está. y hablando un poco de los jueces, sabemos que el sistema judicial no es para nada independiente de los intereses políticos y económicos, ¿no? Entonces, muchas veces las decisiones de los jueces están teñidas digamos, de el grupo a quien ellos representen de alguna manera, o la empresa, o el político, o lo que Sí, tal sea. cual. Por eso también, bueno, tenemos que tomar con pinza muchas veces las cuestiones judiciales. Como lo decía Martín desde Catamarca, ¿no? Que nos contaba que un habeas corpus había tardado 5 meses en hacerse efectivo, lo cual se supone que es una medida de Inmediata. inmediatez. Bueno. Ahora nos cuenta acá uno de nuestros compañeros, llegó Diego y las chicas, así que bueno, un abrazo ahí a las chiquitas. Nos cuentan que se sigue sumando gente a la retransmisión de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de cualquiera de las páginas de las radios que nos están retransmitiendo. Estamos hablando de La Retaguardia, estamos hablando de FM Zumba La Turba, estamos hablando del Algarrobo, estamos hablando de La Negra. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo el país, alertando sobre esta situación y manteniendo el contacto con Cerro Negro para que nos cuenten cómo sigue la situación allí. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Perro Negro.